c'era, fa la pagare anche. Thank you. Pero sí que está, ¿eh? Pero es un libro. Un libro serio. No, bastante. Ni permitido ningún caso.